Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar. A 10 años de la separación de los Rodríguez, Andrés Calamaro y Ariel Roth se reunían nuevamente en la noche del 9 de diciembre de 2006. Era el cierre de oro del festival Pepsi Music del 2006 en el Club Ciudad de Buenos Aires. Recién Canal 69 y ahora Andrés Calamaro y Ariel Roth sin documentos. A ver, vamos a empezarlo de vuelta. Ahí está. Espero por ti, me muero y no quiero seguir así. saber que la vida contigo no va a terminar. Ay, quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí. No quiero seguir un día entero sin ti. No sé de gracias. Porque sí, porque sí. Pues mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Calamaro y Roth habían formado Los Rodríguez en Madrid a comienzos de los 90. Editaron 4 discos y se separaron en el 96. Esa calurosa noche de diciembre de 2006, el tiempo parecía regresar 10 años. Luego de una seguidilla de éxitos, llegaba el cierre, mucho mejor. Thank you.